Miércoles 17 de abril y esta cortina, claro, como todos los miércoles, y cuando pasaron 22 minutos de las 4 de la tarde, indica que ha llegado el material de superhéroe. Ha llegado la gente de Rayos y Centellas, San Martín 2365, local número 12 de la Galería de San Martín, Germán Jacome, aquí presente. ¿Cómo andan, che? ¿Cómo va? Bien, todo bien hoy. ¿Cargadito, no? Sí, viste, pero no tanto, liviano. Liviano porque son cajas de películas. ¿La trajiste vacía? Cargado pero liviano, exacto. Vamos a hablar un poquito de pelis. Yo ya me preparé, corrí la computadora. Está muy bien. Porque si no, el profesor Jacoman me reta. No me hagan esa fama, che. No pesa lo mismo, esto no pesa lo mismo que los petropictos, te lo puedo asegurar. No, pero nada que ver. Hablando de petropictos. Sí. Hablando de petropictos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué? A partir de hoy, chicos, se empiezan a repartir las entradas para la charla de Ciruelo, ¿recuerden? Sí. Y nosotros tenemos dos acá que vamos a sortear a los primeros que llamen, digamos. Se les van a dar a los primeros que llamen. Muy bien, 451-5588, nuestro teléfono, para que se comuniquen y los anotamos para llevarse las dos entradas para asistir a la charla de Ciruelo. El día, decime el día. El 30 de abril, 19 horas, Salón Auditorio, filial Mar del Plata de OSDE. Ahí en la avenida Colón 2909, segundo Colón piso, ahí va a estar Ciruelo, la persona que hace, bueno, petropictos. Exacto. Entre otras gran cosas. Gran artista, bueno, del que hemos hablado. No me acuerdo. De fantasía, ¿viste? El señor de los dragones, como le decían. Sí, dragones y hadas. Y así que bueno, llamen y se pueden llevar ahora las entradas. Y bueno, si no, a partir de hoy, de mañana, ahí Claudia las va a tener también para los primeros que vayan. Exacto. Es gratuito, vale aclarar. Claro, eso queríamos. Pero aclarar. La cuestión de las entradas es por una cuestión de cupo. Uh-huh. ¿Viste? Como es un cupo limitado por el lugar. Así que bueno, no se pierdan esta oportunidad porque es increíble tenerlo ahí a un grande hablando para uno. ¿Qué te parece? ¿El cupo es limitado hasta cuántas personas? 300. Se tiene que anotar, ¿no? La gente. No, van y retiran la entrada directamente. Sí, ah, sí, simple. Sí. Así de simple nomás. Así que bueno. Hay un gourmet acá que estoy viendo, Jacome. Qué tule, ¿eh? Estamos ahí con las pelis de superhéroes nomás. Un gourmet, no, una melange sería, ¿ah? Esto. Bueno, películas, hoy nos vamos al mundo del cine, pero de los superhéroes. Me voy a correr. Exacto. Para acá. Tengo una excelente imagen. ¿Ahí está? Sí. No, tengo una excelente imagen que nos pasó nuestro productor, que es de las series que corresponden a cada una de las compañías, ¿no? Claro. Hay unas, porque un poco Disney, Warner, Sony. Exacto. La idea sería hablar un poco sobre las películas, ¿sí? Las que se vienen ahora, porque viene una seguidilla de estrenos muy importantes. Recordemos que mayo-junio es el verano en Estados Unidos. Claro. Es la fecha top, ¿viste? Donde salen los estrenos taquilleros. El año pasado tuvimos la tercera de Batman y la película de los Vengadores, que fueron las dos películas más taquilleras del año. Uh-huh. Estamos hablando saliendo de cualquier género. Esas fueron las dos más taquilleras. Los Vengadores que ganaron varios premios. Sí. Así que bueno, la idea es un poco comentar esto. ¿Qué tenemos? Por un lado, vamos a centrarnos en las dos grandes editoriales, Marvel y DC. Sí. Uh-huh. En DC es más fácil, porque los personajes de DC, sí, para que no recuerdes, son los personajes de Batman, Flash, Aquaman, Wonder Woman, Linterna Verde. Todos esos personajes, propiedad de la editorial DC, a mediados de los 80, DC fue comprada por Time Warner, que Time Warner es la dueña de Warner Channel, de Warner Bros. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Al adquirir la editorial, todas las adaptaciones, tanto en película como en serie, como en dibujitos, todas las hizo la misma empresa, Warner. Bien. Entonces, todas las películas que nosotros veamos de Batman, de Superman, son todas de Warner Bros. Bien, claro. Familia Warner Bros. Exacto, tenés ahí las Batman de Tim Burton en los 90 que habíamos hablado, claro. Las más nuevas. Y ahora en junio se va a estrenar la de Superman, ¿sí? El Hombre de Acero. Sí. Hay que estar atento porque pinta muy buena esa peli. ¿Por qué? Porque atrás de la peli, ¿sí? Por un lado tenés al director de Watchmen, ¿sí? Sí. Zack Snyder, muy que es bueno. Un capo con un estilo, te calco una viñeta y te la pasan al cine. Sí. Y por el otro, como productor, está Christopher Nolan, que es el director de Batman, de las tres nuevas. Claro. Entonces va a tener una cosa más seria, más introspectiva del personaje, ¿sí? Bien. Muy recomendable para junio. ¿Por dónde vamos a navegar hoy con esto? ¿Por dónde vamos a navegar? Bastante enquilombado va a ser. Tenemos. Yo agarré dos de Batman. Agarraste dos de Batman, exacto. Bueno, estas que tenés ahí en la mano, por ejemplo, son las de Christopher Nolan, ¿sí? De las cuales hemos hablado en otra de las charlas sobre las adaptaciones. Son las últimas, ¿no? Estas son las últimas, exacto. Se anda rumoreando, digamos, está muy verde todavía, la idea de querer relanzar a Batman para hacer a futuro una futura película de la Liga de la Justicia, uh-huh. que sería el equivalente de los Vengadores, ah, ¿sí? claro. de Marvel, pero de DC, en donde vas a tener a Batman, Superman, Wonder Woman, Linterna Verde. ¿En serio? ¿Juntos? La idea es hacer eso. Para competirle. Pero está muy verde. Uh-huh. O sea, Marvel le fue ganando mucho terreno en esto. ¿Y qué tenemos en Marvel? Por un lado, ¿recuerdan ustedes que les comenté? Marvel en los 90 en los cómics estuvo en quiebra. A finales de los 90 estaba para atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué se revitalizó? Empezaron a vender licencias. Ah. Es decir, ellos le vendieron a grandes productoras como Fox, como Sony, como la Paramount. Claro, los materiales para hacer, para claro, producir. Claro, ¿entendés? Dijeron, bueno, mira, vos, Fox, te vendo la licencia de los cómics de X-Men. Vos podés hacer películas de X-Men, dibujitos de X-Men, lo que quieras. Bueno, perfecto. Entonces, ahí, ¿sí? Y a Sony le vendieron Blade, le vendieron Spider-Man. Ah. Esas fueron las primeras películas del año 2000, ¿sí? 99, 2000 y 2002. Que relanzaron Marvel, ¿sí? Blade, ¿se acuerdan? El negro cazavampiro que anda con una katana sí, sí. ahí. Sí, sí, sí. Bueno. Y la explotaron bastante, sacaron esas hasta la 3. Tres películas, sí. exacto. Spider-Man también, tres bueno. películas hicieron en ese momento y el año pasado se estrenó una cuarta con nuevos actores, ¿viste? Más apuntado a un público juvenil. Entonces, claro, ¿viste? La idea de vender la licencia hace que la productora sea la que tiene la última palabra. Es decir, Marvel, tomá, te vendo los X-Men. La Fox dice, bueno, vamos a hacer X-Men 1. La historia va a ser esta. Y Marvel se tiene que quedar en el molde. Porque... Claro, callada la boca. Sí, sí, te vendieron los derechos. Claro, ya está. La ganancia es repartida, pero no tienen ninguna decisión final. Entonces ahí, viste, cuando los fanáticos de los cómics empiezan a criticar. Dicen, pero me cambiaron. A tal personaje que era pelirrojo me lo hicieron rubio. A este que es de piel azul me lo hicieron verde, ¿entendés? Sí, y bueno... Sí. Pero anda a cantarle a Gardel. Claro. Exacto. Ahora. El productor de la Fox, el productor de la Sony, lo ve más vendible así. ¿Viste? Entonces hacen varios cambios. ¿Qué pasó? En el año 2004, Marvel, que ya andaba bastante mejor con lo que fue recaudando, crearon un sello que se llamó Marvel Studios, en donde ellos mismos iban a producir sus películas. Y con la primera que lo hicieron fue con Iron Man. Iron Man 1, éxito de taquilla. Buenísimo. Aparte con Robert Downey Jr. haciendo un Tony Stark que es calcado de cómic. Vos agarrás un cómic y es así el chabón. Peliculón. ¿No? Claro. Les empezó a ir bien y dijeron... Anoten que la vi, ¿viste? Porque después me retan que no veo... Vamos a hacer algo un poco más ambicioso. ¿La vi? ¿Esa la viste también? Sí, es genial. Y bueno, ¿viste? Para cagarse de risa. Pero vos fíjate, al ser un hombre en una armadura, aparte de los efectos especiales, chicos, eso es algo muy que tenemos bueno. que marcar. Gracias a los efectos especiales que se pueden hacer estas películas. Tal cual. Hay un montón de películas de los 80 y 90, tanto de Spider-Man como de los Cuatro Fantásticos, que son... Sí, parecen, sí. Así, hecho con cartón casi. Claro. Sí, se ven los deditos así que van llevando y chocan. Entonces, ¿qué pasó? Al estrenar Iron Man, decidieron poner en plan algo un poco más ambicioso, que fue decir, che, vamos a sacar varias pelis de superhéroes, las que nos quedaron las licencias a nosotros... Para hacer a futuro una película en donde mezclemos a todos. Claro. ¿Sí? En el cómic eso se llama crossover. ¿Sí? O zoológico de superhéroes. O zoológico de superhéroes, podríamos decirle. El zoológico de superhéroes, diría. Entonces, mira, ahí tenemos a AC/DC. ¿Sí? ¿Recuerdan ahí? De Iron Man se hicieron. Es más, sacaron un disco que era Iron Man de AC/DC, ahí nomás. Pusimos los anteojos negros y recordamos una vieja época. Ahora Pettinato se pondrá los ojos negros. No creo, va, que sí. Ok. No se nos sale la cadena, si no. Así que bueno, ¿qué pasó? Sacaron Iron Man, sacaron Hulk, ¿sí? Con Edward Norton. Sí, también la vi. Sacaron Thor y Capitán América, ¿entendés? Fueron preparando esas películas. Claro. Y al final de cada peli, después de los créditos, ¿viste? Después de las letras, sí. Te tiraban unos guiños como diciendo, pará, te enganchan una peli con otra. Hasta que desembarcó en Los Vengadores, que fue la bomba. Tenés a todos los actores metidos en la peli. Ahí están. Los Avengers. Sí, tenés todos los actores, los efectos especiales, chicos. Al final hay una batalla con unos extraterrestres que decís, pa. Porque recordemos que es esa la idea original. Claro. Cada personaje tiene sus villanos, pero la idea de juntar un grupo de héroes es porque combaten algo que va más allá. Es algo increíble, ¿viste? Hay viajes en el tiempo, hay extraterrestres, hay de lo que se te ocurra. Entonces, claro, ¿viste? Fue un éxito rotundo y todo esto es de Marvel. Ahí, al mismo tiempo que sacaron Avengers, Disney compra Marvel. ¿Sí? Que Disney viene como una empresa, acá nos metemos un poco en las compañías, en las grandes compañías. Disney viene abarcando de todo últimamente. Sí, sí. Compró los Muppets en el 2004, compró Pixar, ¿sí? La de Toy Story, las de animaciones. Compró Marvel, ¿sí? por 4.000 millones de dólares. Y el año pasado, sin ir muy lejos, compró Lucasfilms, ¿sí? Que es la madre de Star Wars e Indiana Jones. Claro. O sea, ahora todo eso pertenece a Disney, ¿sí? Estamos hablando de una empresa que mucha gente piensa Disney y dice, ah, Mickey Mouse, ¿viste? Algo infantil, algo así. O los parques de diversiones. O es más una... allá dicen alta que, corpus, hermano. Que Walt Disney sigue congelado. Para mí no estaba congelado. Mira que va a estar congelado. ¿Qué puede ser? No sé. La idea que lo despierten es otra cosa. No, pero congelado el bolsillo no lo tiene. No. Sí, lo mueve bastante. Capaz que quiso hacer la del Capitán América, viste, que lo congelaron y revivió después de varias décadas. Sí, puede ser. Así que bueno, la cuestión es esta, viste. Ahora pertenece a Disney y esto después de Avengers planificaron una nueva tanda que ellos llamaron Fase 2. Ajá. Y esto va a arrancar ahora nomás, chicos, en dos semanas. En una, ¿sí? ¿Dos? Al 25, ¿cuánto estamos? ¿Dos semanas? Nada, no, menos. Para la semana que viene. Bueno. 25, chicos, se estrena Iron Man 3. Sí, que ahí platillo y bombo arranca con todo. Sigue también Robert Downey Jr. El tráiler ahí ya lo pueden ver, el de la película, para verlo. Así que... En Facebook y Twitter de Vorterix Mar del Plata está el tráiler de Iron Man 3. Así que claro, venimos... Perdón, repito la pregunta. Sí. ¿Sigue Robert Downey Jr.? Robert Downey Jr. repite el papel. Bueno. Y... ¿Esto es propiedad de Jacome? Sí, ahí van todas Made in Casa. Va a ser saqueado, Jacob. Otro que está hoy, como Disney. Hoy, sí, mirá cómo tengo acá. Mira, Marco ya se está llevando unas pelis a su casa. Abajo creo. De la mesa lo estoy apuntando, Jacob, mi cosa que no se vaya a ir con nada de él. Así que, claro, arranca con Iron Man 3. Uh-huh. Al mes siguiente, bueno, tenemos la de Superman también. Y sale otra peli, la de Wolverine. Sí, el de las garras, sí. El de X-Men. Sale una peli. Pero ¿por qué no se habla tanto en estas películas de Avengers? Porque tanto Wolverine como X-Men, ¿sí? No, son propiedad de Fox ahora. Estamos hablando cinematográficamente, ¿sí? Claro, ¿quién tiene el derecho? Sí. Hay que recalcar algo a la gente, algo que la gente mucho no sabe, es que estas licencias tienen vencimiento. Claro. Es decir, Marvel dice, toma, te vendo todos los X-Men por un tiempo. A vos, Fox, por 5 años. Si vos en esos 5 años haces una peli, se puede ir renovando. Uh-huh. Por eso es que muchas veces hacen películas así medio de los apurones, claro, para que se le renueven el contrato. ¿Entendés? Si pasan varios años y no hacen nada, listo, todo vuelve a Marvel. ¿Quién va a ser el Wolverine? Hugh Jackman sigue repitiendo el papel. Sí, es también, al igual que Robert Downey Jr., creo que los dos mejores. Sí, no los podés despegar. Sí. De... Así no, que genial. Esa también se estrena ahora nomás, chicos, el mes que viene. Así que tenemos estas tres pelis, uh-huh, Wolverine, Iron Man y Superman. Sí. Las tres, dos de Marvel, una de DC. Pero a su vez, de Marvel, una es de Disney, y la otra es de Fox. Wow. ¿Sí? Claro. Qué mareo. Es bastante Tengo mareo, un ¿viste? Un árbol pero... genealógico de personajes y de compañías que no lo puedo creer. También tenemos el caso de Spider-Man, ¿sí? Que esto es lo que les comenté, que el año pasado salió la de Spider-Man, ¿sí? Sí. Y ya están planificando una nueva, la 2, para el año que viene. Uh-huh. Eso es de claro. Sony, ¿sí? Igual que Ghost Rider también, el motoquero, ¿viste? Que tiene una calavera que prendía en sí, llamas. Sí, sí. Interpretado por Nicolas Cage. ¿Verdad? Esa salió la 1 y antes de que se le venzan los derechos dijeron, bueno, vamos a hacer una 2. Chau, sí, la así hicieron ahí, ¿entendés? Claro. Hay otras pelis como Los Cuatro Fantásticos, como Daredevil, como Elektra, ¿sí? Sí. Que esas eran de Fox. Al pasar tanto tiempo se van venciendo los Caduco. Derechos y todo va volviendo a Marvel. Así que si no sale una peli próximamente, ya sabemos que vuelve a Marvel. Y Marvel va a poder meter a Los Cuatro Fantásticos en la película de Los Vengadores, si quiere. Aunque sea 5 minutos, un guiño al comiquero. Claro, encima es una renovación para Marvel. Porque una vez que una marca grosa te lo deja allá arriba, claro, no sé, en el ejemplo, ¿no? Un Capitán América te lo pone en una gran película. Después la explotación de los cómics, claro, de toda la marca que rodea. Claro, es todo de Marvel y es momento para sacar una bomba. Sí, sí, sí. Los cuatro, acá me dice Lula que Los Cuatro Fantásticos, pulgar para abajo. No me gustó. ¿No? No. Están bien hechos los efectos especiales, pero sí, la peli capaz que queda medio. Ni. Un par de guiños para los comiqueros, viste, escondidos por ahí, pero para el público sí, también un... Sí, no. Bueno, que vuelva a Marvel. Que vuelva a Marvel, sí, por favor. Que vuelva a Marvel, que vuelva. Así que bueno, esto es más o menos un repaso, sí, de las pelis. De Punisher no hablamos. De Punisher no hablamos, mira, no. Ahí la tenemos. Sí. Punisher, personaje de Marvel, uh-huh, es el personaje duro de Marvel, ¿sí? Es un antihéroe, es un tipo que asesina. O sea, no se puede decir mucho héroe, uh-huh, porque es un vengador. Al tipo le mataron a su familia, la mujer, los hijos, tuvo quilombos con la mafia, y desde ese entonces se calzó un chaleco, una escopeta, una pistola. Y dijo, lo limpio a todos. Claro, chale. El papel de él dentro de los cómics es matar a los malos, ¿viste? Sí. Está el ojo por ojo, ¿viste? Y hace una justicia muy propia. Uh-huh. Y muchas veces choca con los Vengadores. ¿Entendés? Mira. Como que ellos dicen, che, flaco, pará, te vamos a arrestar, ¿entendés? Claro. Siempre está como al borde más de la... justiciero. Claro. Así que bueno, en el caso de Punisher, por sí. ejemplo, los derechos se los habían vendido a Lionsgate, ¿sí? Es la empresa que nos trajo los Juegos del Hambre recientemente, sí. o la de Expendables. Ahora, haceme un segundo para atrás, antes sí. de decir los Juegos del Hambre. De Punisher, la empresa que dijiste que trajo los Juegos del Hambre, ¿cuál es? Lionsgate. Algo así como Puerta de León, uh-huh. una cosa así. ¿Podemos dedicarle un minuto a Juegos del Hambre? Porque si tienes una explicación de la película, porque no o me pareció mala o no la llegué a entender. Bueno, partamos de que está basada en novelas, ah. ¿sí? Son tres novelas, no tiene sus adaptaciones a cómic previas. Uh-huh. Y bueno, los Juegos del Hambre, para el que no lo haya visto, es un futuro, ¿sí? Un futuro de ciencia ficción, digamos, uh-huh. en donde después de unas grandes guerras quedó el mapamundi como dividido en distritos, como en pequeñas provincias, digamos. Sí. Y una capital, vamos a decir, las provincias y capital federal, por uh-huh. ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta capital, que se llama el... Estados Unidos, no, me... no, tiene un nombre, digamos, en las novelas, el Capitolio, algo así, algo sí. bastante visual. Uh-huh. Este coso está por arriba de las provincias, y en algún momento hubo una guerra, como que las provincias se quisieron... Rebelar, y ganó la capital, porque tienen todo, tienen las armas, tienen todo lo que podés claro, pensar. Todo. Y los otros viven casi como granjeros. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Para demostrar su superioridad, ¿sí? esta gente de la capital decidió hacer un juego en donde cada uno de estos distritos da algo así como un tributo. ¿Sí? No sé si se acuerdan Bichos, por ejemplo, una sí. animación. Bueno, sí. Viste que ellos están claro. con los saltamontes a las hormigas, viste que las sí, pisan sí, sí, y sí. les exigen, che, vos juntame 2.000 granos todos los días y nosotros no te jodemos. Bueno, acá sí, es lo mismo. Como el primer mundo con el tercero, digamos. Exacto. Entonces, claro, esta gente de los distritos manda a dos personas y hay como un juego ahí bastante violento, donde hay dos de cada provincia peleándose a muerte y el que gana es algo de entretenimiento. Sí. Hay una crítica muy grande a esta cuestión de hasta dónde va a servir el entretenimiento, porque hay vidas en juego acá. Claro. Entonces, bueno, va por ahí. Pero ahora, el año que viene, ya sale la segunda parte. Ajá. O a fin de año, creo. Por favor. La de los Juegos del Hambre. Y va a explicar un poco mejor esa parte más política, ese trasfondo por atrás. Claro, porque a mí me pareció sumamente vacía la película. O sea, lo que es la... Claro. Por ahí la novela está muy buena. Y capaz que, claro, se quedaron en la... Yo, te soy honesto, no las leía las novelas. Pero he escuchado que están muy buenas en el sentido de que trabaja mucho más la cuestión política y social claro. atrás de todo. La película obviamente se queda más en los efectos especiales sí, por eso... y en la guerra de los jóvenes. Claro, bueno, fue dos partes distintas. Bueno, por eso te pero preguntaba, bueno, este para tratar de entenderla. Un paréntesis de lo que veníamos hablando en The Punisher. En Lionsgate, exacto. Punisher fue hecho por esta misma empresa. Viste que se caracterizan un poco por las cuestiones violentas. Claro. Lionsgate también hizo la de los mercenarios, donde está Stallone, Bruce Willis, viste, que están sí. todos los héroes de acción. Sí, sí, sí. Parece el sábado de superacción sí, sí, sí. hecho en una película. Entonces Punisher pertenecía a esa empresa. Sacaron una, sacaron dos. Sí, y se quedaron ahí. Y se quedaron ahí. Entonces los derechos de Punisher volvieron a Marvel el año pasado. Y ahora va a aparecer acá también. Podría aparecer o podría que no. O capaz que Marvel dice, saquemos una peli nueva de Punisher. Claro. Fuera de los Vengadores, porque capaz que mucho no tiene que ver. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es un poco la explicación de las licencias. La dinámica del exacto. negocio de los superhéroes. Sí, muy interesante la verdad. Claro. Wow, bueno, a ver si me quedó alguna otra duda. Bueno, yo voy para antes de pasar a las novedades, No. No podés alquilar, Te voy a decir algo. No podés alquilar porque la anterior la devolviste sin rebobinar. Mentira. ¿Esto me recomendás, Jacome? Esa. ¿Estas tres? Esa va como. A ver qué te llevas. Quiero ver. Acá, mirá. Me llevo todo, Avengers. Los Vengadores de Marvel. Ajá. Y me llevo Batman, que estoy... Batman, que sí. Antes de pasar película. A las novedades, sí. Ger, te voy a contar que el otro día te conté que estaba en el medio de uno de los capítulos sí. del cómic de Batman, ¿no? Creo que va por el 5. Claro. Yo voy por el 5. Bueno, viste que te había dicho que lo leí en varios días, que me había costado... Bueno, este último... lo leí creo que en 15 minutos. ¿Viste? Esa es la emoción de querer saber qué carajo pasa en un cómic. Acá estamos viendo, por ejemplo, un futuro lector de cómics. Fanático. ¿Por qué no? ¿Sabés qué? Me parece que es un gran suplemento, lo estoy descubriendo así, ¿no? De la falta de la consola de videojuegos. Yo soy un fanático de los videojuegos desde hace mucho tiempo, pero hace mucho que no tengo mi consola porque no tengo tiempo, no me da el tiempo para dedicarle el tiempo que hay que dedicarle también a los videojuegos. Sí. Porque es el laburo y también la familia. En este caso sería el laburo y los videojuegos. Y nada más. Entonces, una lectura cae mejor que estar 4 horas conectados a cosas. Tengo, claro que sí. Ahora lo volvemos a decir, sí, quédate tranquilo. Así que en la historia del capítulo este número, el 5 de Batman, él está atrapado en una cueva. Que tenés que... mover el cómic. Que tenés que girar el cómic, es increíble. ¿Para qué eso? Tenés que girar el cómic? Yo te lo explico así cortito. Es tremendo. Mirá, bueno, me pregunto desde la ignorancia. Batman, discúlpenme. Esto, para que los recuerden, es Batman número 5 de SC. Mm-hmm. Si es algo, lo nuevo que está saliendo ahora, mm-hmm, lo pueden conseguir. Está Batman atrapado por una secta, por un grupo, sí, que parece que están en Ciudad Gótica desde hace siglos. ¿Puedo decirlo yo cuáles son? A ver. El Tribunal de los Búhos. No, tremendo. Así que, valga, me siento bien. Hay una aclaración, que el búho es el enemigo natural del murciélago. Uh-huh. Es algo que lo han explotado mucho en este crossover, ¿entendés? Como, claro, el enemigo natural del murciélago es el búho. Entonces acá te lo meten y claro, no, es increíble. ¿Pero por qué tenés que dar vuelta al niño? Está Batman atrapado, ¿sí?, en un laberinto. Pasan días y el chabón no come, no toma y está cada vez peor, atrapado en ese laberinto. Y empieza a alucinar un poco. Entonces, claro, en esa alucinación, vos las mismas viñetas del cómic... Se rompe todo. Entonces, de a momentos, viste, va girando la página como viene la página paisada. Y hay unos que tenés que girarlo, pero está de cabeza, está completamente el cómic dado vuelta. Bueno. Te agarra uno leyéndolo en el colectivo ese y va a decir, ¿y este qué tal? Claro, se hace que lee. Está alucinando con Batman. Sí, sí. Aparte, hay un pasaje del capítulo que es como él está atrapado en un laberinto en el cual no encuentra la salida, ¿no? Uh-huh. Y ve en unos cuadros que hay imágenes de personas que ya han estado atrapadas ahí. Y se ven personas como nosotros, por ejemplo, que llegan, que están relativamente saludables. Y va hay una parte del laberinto que toma una fotografía y pone en un cuadro y se ve el deterioro de la persona con el paso del tiempo. Entonces la persona se va viendo reflejada cada vez más deteriorada en esas imágenes. Una tortura psicológica. Claro. Eso le va pasando a Batman. Pero es Batman. Y está la gran pelea con la garra. ¿Qué pasa? Muy interesante. ¿Qué pasa? Bueno, no lo voy a decir. Queda ahí un final medio abierto. Así que habrá muy que bueno seguir. No, pero muy, me alegro, Marco, la verdad. Sí, yo también. Bueno, es esto un poco lo que queremos transmitir, ¿viste? A la gente, que cualquiera se puede enganchar con un cómic. Hay distintos autores, distintos dibujantes, distintos personajes. Uh-huh. Hay para todos los públicos. Claro. ¿Sí? Así que bueno, pasamos a las novedades. Sí, tenemos news. Tenemos news. Acá tenemos unas ediciones de lujo y hechas acá, Made in Argentina. Omnipress nos trae Hellboy, el llamado de la oscuridad. Excelente. Es muy bueno. Me voy a mudar cerca de Lula para compartirme. En la escuelita del cómic. La escuelita del cómic. Hellboy, ¿de qué trata esto? Hellboy, sí, recordemos nuestro personaje, nuestro demonio criado en la Tierra. Que pertenece, viste, a la Unidad de Defensa e Investigación Paranormal. Si es algo así como el FBI, pero de lo paranormal. Entonces, claro, viste, siempre hay casos sobrenaturales, trabajan mucho la mitología. Ajá. ¿Sí? Y lo muy interesante es que trabajan mucha mitología rusa, escandinava, viste, de países así. Y otro tipo de cultura, viste. Está bueno, claro. No son siempre vampiros y hombres lobo, no. Mm. Hay otro tipo, el chupacabra, por ejemplo, en un momento nombran. ¿En serio? Ayer en un momento volvió el chupacabra. Viajan. Ah, sí, que decían, para Mulder y Scully había algún caso ahí acá en Santiago del Estero, creo. Sí. Y bueno, en un momento viaja a México también, viste, con los mayas. Está muy bueno. Qué la bueno. Verdad, Hellboy tiene mucho del folclore de distintos países. Eso creo que es el punto a favor que tiene. Sí. Uh-huh. No es un cómic de superhéroes, es un cómic policial en donde el protagonista es este demonio rojo con los cuernos pulidos. Sí. Que anda con un chumbo de, no sé, parece que tiene un zoom más 10 porque es enorme. Y su gabardina larga. Así que... Qué linda edición, me gusta. ¿Viste? En esta edición, un librito bien bueno. Bueno, se reúnen los 6 números originales de esta historia que ahora nos va a comentar Marcos. Hécate, la diosa de las brujas, está atrapada y las hechiceras buscan a un nuevo amo. Ellas quieren a Hellboy como su rey, pero cuando él se niega, termina atrapado en un mundo de mitos rusos controlado por la poderosa Baba Yaga. ¿Qué sería la Baba Yaga? La Baba Yaga... estuve investigando justo. Es un personaje de la... De Eslovenia. ¿No? O sea, son mitos de Escandinavia, o sea, de países por ahí. Uh-huh. Y claro, es un ser que anda por los bosques y lo interesante es que anda con dos piernas de hueso. Ay. Sí, sí, hacía algo bastante macabro, ¿viste? Ahí en los bosques, de repente vos vas y te aparece esto. Y claro, ¿viste? Te cagás hasta las patas. Claro. Así que bueno, en este caso, pero en la historia... ¿Cómo? Pero es un mito... Es un mito real, un mito real. Por eso, claro. Es lo que te digo. Claro, eso es lo que está para bueno. Para los cómics de Hellboy se basan en los mitos reales de cada lugar. Claro. ¿Entendés? Y eso creo que es un punto muy fuerte, justamente. ¿Ya enganchaste algún mito argento dentro de toda esta cuestión de Hellboy? No, todavía no. Pero latinoamericano sí hay algunas cosas. Algunos de esos... Viste, así como quien dice la novia, el fantasma ese de la mujer despechada y claro. Que aparece. Bueno, hay algunas cosas que se nombran en algunos cómics. Claro. Así que muy bueno. Y bueno, y esta miniserie que tenés ahí, hecho en un tomito, no está dibujado por Mike Mignola, ¿sí? Que él siempre se caracteriza por hacer el guión y el dibujo de los cómics. En este caso el dibujo se lo deja uh-huh. a Duncan Fegredo. Sí. Que vos si te fijás es igual. Sí, es igual. Es un estilo, nada más que quizá un poco más trabajado en los detalles. Sí, los fondos. Por ahí está más destacado el personaje y atrás más detallado, pero en dos colores, ponele. Exacto, aporta mucho. Así que es hiper recomendable. Esta es la novedad, salió el sábado, está... Fresco. Calentito del horno, sí. Me encanta el olor a nuevo el cómic de los miércoles. Acá mirá que tenés... ¿Qué hay acá? Este se viene heavy también, de Panini. Bueno, Resident Evil. Hielo y fuego, mirá, es un tomo, pero... Esto de Resident Evil, déjame ver una cosa, que Resident Evil está en la... ya te digo, pará, lo estaba viendo recién. ¿En Sony? No es de Sony. ¿De qué es Resident Evil? Sherman, ¿sabes? A ver... De Sony. Exacto, es de Sony, Resident Evil. Este gran juego, el Resident Evil, que vos lo jugás. Yo lo jugué hasta la PlayStation 2, no lo agarré en la Play 3. Tiene varios, viste, van sacando varios para cada consola. Y esto fue de origen, el primer juego salió en el 96, sí, para PlayStation. Y son propiedad de la gran empresa terror. Capcom, uh-huh. ¿sí? Una empresa japonesa que sacó videojuegos, que sacó desde Mega Man a Street Fighter, el jueguito de pelea. Sí. Street Fighter. De los fichines. ¿Qué te parece? Así que, bueno, y la historia de Resident Evil... Zombies. Partamos de ahí. Zombies. Sí. Me lo robaron. Ah, lo tenemos. Están sacando ahí las fotos para subir. Perfecto, para tener en la página. Así que. Sí. Historia de un virus, viste, que va matando gente y los va transformando en zombies. Mm. ¿Sí? Y hay una corporación que es la que creó este virus, que se llama Corporación Umbrella. Y claro, los personajes. Está bueno porque cada juego está protagonizado por distintos personajes. Está y hay bueno gente eso. Que está desde adentro de la empresa, otros que están desde afuera, unos sobrevivientes, unos policías. Ajá. Así que muy llevadero los juegos. Y esto que tenemos acá es un cómic, ¿sí? Que no es ni de DC ni de Marvel, es de Wildstorm, que pertenece a Image. Es otra empresa. Ajá. ¿Sí? Y está muy bueno porque al principio lo que tiene es una miniserie. ¿Sí? Esto es un tomito, tapa blanda. Al principio tiene una miniserie sobre un grupo que está investigando la muerte de ciertos grupos militares también. Estoy viendo un monstruo. Que se está comiendo un cerebro. Un zombie que se está comiendo un cerebro. Y luego hay muchos cómics interpretados por distintos personajes pertenecientes a las películas. ¿Sí? Que eso para el que vio las películas y no bueno, jugó, o para claro. el que jugó está muy bueno. Porque vos decís, pará. Empezás a reconocer. Este es el de Resident Evil 2. Este es el de la 4, dice. Así que espectacular. Muy bueno. Mila Jovovich es la protagonista en las películas, ¿sí? Que varía un poquito a las versiones de los juegos. Uh-huh. No siempre respetan todo tal cual del juego, porque bueno. Sí, bueno. Como todas las adaptaciones. Tal cual. Mirá. Solo llevaba unos minutos explorando la casa cuando me encontré a Kenneth. O lo que quedaba de él. A la pelota. Entonces supe que no habíamos encontrado un refugio, sino que nos habíamos metido en una trampa mortal. Mientras Chris no estaba, oí un grito arriba, así que decidí investigar. El cuerpo de Forrest estaba arriba, le habían sacado los ojos. Apenas dudé escapar del mismo destino. En la escena que leímos con Lula, que hay un zombie comiéndole el cerebro a uno de los muchachos. Muy desagradable. Bueno, y si querés, mira, centrémonos en esto, en esta cuestión monstruosa que estábamos viendo. Con un agujero en la cabeza, ¿me entendés? Pero bueno, es desagradable, pero a vos no te da miedo. Como hablábamos la otra vez de Alberto Breccia con Lovecraft. Uh-huh. Viste que en blanco y negro es diferente el miedo, cómo se puede transmitir. Acá en color uno lo ve, viste, a veces es caricaturesco. Uh-huh. Así que sí, es diferente. Esto es más de acción. ¿Sabes qué me llama la atención, Ger? Que en la mayoría de los juegos de Resident Evil son más oscuros. son más tenebrosos. Esto claro. Lo veo muy colorido para Resident Evil. ¿Hubo alguna apreciación sobre esto? Y el tema es que hay, esto que te estoy comentando, hay una miniserie y hay varios episodios individuales, cada uno dibujado por distintas personas. Ah, claro. Fíjate estos primeros, sí, son más que oscuros. El tono es más oscuro. ¿Y sabés quién es el dibujante de esto que estamos viendo ahora? Lee Bermejo, que es el creador del Joker. Sí. Claro. ¿Sí? Esto lo hizo 10 años antes del Joker. El tipo empezó trabajando en Image antes de DC. Y vos fíjate cómo evolucionó su trazo. Claro. ¿Entendés? Bueno. De ahí al Joker, que es una obra maestra. Sí, sí, sí. Bueno, porque yo lo que tengo de Resident Evil es esto. O sea, esta imagen. Claro, así, de un fondo gris, de un fondo con caras bien tenebrosas, sangre, cosas rotas, abandono. Por eso, acá vas a encontrar un popurrí, viste, con distintos autores. Que eso está bueno, justamente. Uh-huh. Las historias son diferentes y los dibujantes claro. y escritores también. Así que muy recomendable ya Resident Evil. Muy bien, hay más. Acá tenemos, viste, ideal para el estreno de la semana que viene. Claro, para ir preparándose. Para ir esperando a Iron Man, ¿sí? También de editorial Omnipress. Formato tomito muy bueno, con 5 números. Y esto es de Kieron Gillen, que uh-huh. es el escritor, y Greg Land, que es el dibujante, que si vos lo abrís, es muy fotográfico el chabón este. A ver. Mira, a ver. El dibujante, si agarran una viñeta o algo por ahí. Qué emoción dibujar así, Lula. Bueno, estamos bastante lejos. Hay gente que, claro. Wow, mirá esto. Y son, claro, una armadura, pero esto es para un cuadrito. Bueno, está muy buena esta miniserie porque acá la idea es así. Roban una tecnología con la que Iron Man... ¿Viste que Iron Man tiene una empresa que es empresa Stark? Sí, sí. Bueno, él desarrolla un montón de esta tecnología y ahora siempre, ¿viste? Tiene que tener una seguridad muy grande porque si algo se filtra de la tecnología, de repente te encontrás con 10 Iron Man por ahí dando vueltas. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Se filtra algo de tecnología. Oh. Y de repente Iron Man va a ir rastreando, ¿sí? En distintas partes del mundo, esta gente que le robó la tecnología. Que se hicieron sus propias armaduras, bastante más básicas, pero, viste, distintos grupos terroristas y narcotraficantes. Hay historias muy buenas. Y él, en este momento... Me gusta acá que tiene, perdón que te interrumpa, tiene los planitos en hoja cuadriculada de las armaduras. De los bocetos, cómo él va armando las armaduras. Está buenísimo. Porque él va a diseñar una armadura diferente, ¿sí? Para enfrentarse a cada uno de estos. Entonces acá, en esto que tenés acá, va a andar con 5 armaduras diferentes. ¡Epa! Por eso están los planitos con cada poder distinto que tiene el armadura. Pero tecnología de punta, estamos hablando de cosas de ciencia ficción. Una armadura que sale, imagínate que él abre el maletín donde tiene la armadura. Sí. Y es una cosa, algo así como mercurio líquido. Sí. Es líquido y gris. Y de repente eso se le sube encima automáticamente y se le hace la armadura. Es una armadura líquida, pero que se hace rígido. Claro. Es algo que vos decís... ¿Cuánta imaginación? ¿Quién es? Bueno, Iron Man. La videollamada era mucha imaginación hace 60 años y ya la tenemos acá todos. Sí, por favor. Así que muy recomendable lo de Iron Man. Así que bueno, para que se enganche para y bueno... Ir preparando, calentando motores para la película. Y terminamos acá con un tomito de SC. Los Juegos Panamericanos de Batman. Batman Inc. ¿Viste que parece los Juegos Panamericanos? Tiene la banderita y mirá, ahí estamos. Mirá. Ahí estamos nosotros. Ahí está, bien. Argentina. Batman mirando encima a la bandera argentina, mirá. Uy, vení para acá. Batman Inc., ¿sí? O sea, Inc., es una empresa. Uh-huh. Justo ese es el desarrollo de este cómic que tenemos este en tapa dura, muy bueno. Salido de la mente de Grant Morrison. Grant Morrison, escocés, ¿sí? Uh-huh. Que nos ha traído Arkham Asylum en los 90 y recientemente hizo Batman Rip, en donde lo mató a Bruce Wayne y hubo unos quilombos tremendos. Bueno, finalmente, viaje en el tiempo de por medio, reaparece Batman y recupera el logo amarillo, ¿sí? Que últimamente el logo de él era negro sobre gris. Ahora el óvalo amarillo vuelve. Y claro, Bruce Wayne. Una ilustración impecable. ¿Viste? Son increíbles. Y también hay varios dibujantes en este tomo. Ah, qué bueno. Y. ¿Cuál es el planteo acá? Bruce Wayne, después de su vuelta, tras haber estado desaparecido, dado por muerto, se da cuenta de que lo que él hace en Ciudad Gótica es poco. ¿Entendés? Él dice, puta, yo salgo todas las noches a pelear y ahí nos quedamos, ¿viste? Sí, peleo contra un villano, contra otro, pero no acabo con la maldad del mundo. Claro, ya está. Entonces él decide buscar en distintas partes del mundo, en distintos países... Eso es tremendo. En distintos países a justicieros, ¿sí? Que de alguna manera pertenezcan a este conglomerado, a esta empresa que él decide fundar. Y lo primero que hace, él como Bruce Wayne, como empresario, ¿sí? Porque es un empresario, es una persona rica de Ciudad Gótica. Uh-huh. Lo primero que hace es decir, yo financio a Batman. Así, el chabón hace una rueda de prensa y sale diciendo eso. Claro. ¿Para qué? Descontrol en Ciudad Gótica. Sí, en Ciudad Gótica y en el mundo. No, tremendo. Entonces, bueno, él empieza a viajar y es muy interesante porque viene a Japón, ¿sí? Y en un momento viene a Argentina. Déjame, por favor, que... por favor, buscá la parte por que favor, Batman... Por favor, yo lo dije, chiquitos. Batman venía a Argentina. Tenemos a Batman en Argentina. Claro, se come acá un chiquipán en la costanera. Acá lo tenés bailando el tango. ¿Sí? Ah, no, es verdad. Chicos, en serio... Ay, no lo puedo creer. ¿Y se come un choripán en la costanera, no? Y de vuelta se lleva una valija con euros. Bueno, el chori no está. Si pero bueno, Flower se comió un choripán en la costanera, ¿por qué no Batman? Claro. Él viene a ver un personaje. Va tequila. Un personaje que en algún... A cocodrilo. ¿Por qué no? Si es un playboy millonario, podría ir a esos lugares tranquilamente. Tranquilamente. ¿Qué pasa? Este personaje de Batman, Bruce Wayne, viaja acá a la Argentina a encontrarse con otro personaje que se llama el Gaucho. No. ¿Sí? Cállate. Este personaje no fue creado por Grant Morrison ahora. Es un personaje que viene del año 50. No. Es de la época dorada de los cómics, ¿viste? Del Batman naif. Y sí, bueno, había en un cómic apareció Batman en Argentina y apareció el Gaucho, que andaba a caballo con boleadoras. Muy Gaucho. No, muy bueno. Acá. Déjame ver la cara del Gaucho. ¿Y en qué vino Batman? Ah, viene en avión, porque es Bruce Wayne. Claro. Ahí está. Ahí está el Gaucho modernizado con una moto y un pañuelo en la cabeza. Se parece a alguien. ¿A quién se parece? Tango de escorpiones. ¿A quién se parece, Lula? Déjame ver. A mí no, ¿no? No. Qué bueno. Es muy bueno. Ya me va a salir a quién se parece. Y vos fíjate, es muy interesante este cómic. Vamos a centrarnos en esto, chicos, porque es algo de verdad muy llamativo. Es que sí. En un momento le está investigando, ¿sí? Unos casos de acá contra unos maleantes y unas cosas así que incluyen una secta. Hay una ranchera acá, no me jodas, es genial. Es un camión, sí, un camioncito. Y en esa secta en un momento termina dando con que hay pistas de eso en los libros de Borges, y lo cita a Borges. Ah, esto es muy bueno. O sea, es buenísimo, este Grant Morrison. Es muy gracioso que está Batman ahí como en el medio del campo. Sí, bueno, mirá, no. Acá el hipódromo. Claro. Ahí Batman bailando un tango. Natalia Oreiro. Podría ser, ¿por qué no? Son todas pechugonas, ¿viste? Las chicas argentinas las dibujaron... Bien paradas quedamos. ¿Y qué tenemos por acá? Por fíjate allá el planito que aparece. Decime de fondo. Dime que no le chorearon la nave ni la moto. No. Es Parque Centenario lo que aparece allá de fondo en el mapa, por ejemplo. Aparece una zona de Buenos Aires, ahí Caballito. Sí. Avenida Díaz Vélez. Y es buenísimo porque en distintas partes, mira acá. Este es el Abasto, parece. Bueno, el Odio Cósmico le pusieron. El Odio Cósmico es uno de los cómics del Eternauta, que es de acá, ¿entendés? Che, pero ¿quién dibuja esto? Porque acá claramente... Voy a buscar Yannick quién lo dibuja. Paquet, sí, es el dibujante. Sí. A ver, lo tenés por acá. Ah, Yannick Paquet. Mirá vos. Sí. Vos fijate, así como se centraron en Argentina, por ejemplo, viajan por todas partes del mundo. Pero está lleno de guiños. A ver si me dejás. Mirá, sí, ¿qué ves ahí? No, una cerveza. Una Quilmes, ¿no? Una cerveza. Una Quilmes. Bueno, pero. Una Quilmes Cristal. No quería decir. Claro. Sí, ya, ¿cómo lo vamos a decir? Si la encontramos en un cómic de Batman, una Quilmes... Es muy bueno. ¿Entendés? Así que está lleno de guiños y es buenísimo. Quiero encontrar más cosas. Así como está acá, uno puede leerlo un montón de veces. Y así viaja por el mundo buscando gente que lo ayude en su empresa. Muy bueno. El Gaucho no va a dejar de ser el Gaucho, pero en este caso va a trabajar a la par que Batman. Y así por todo el mundo. Es pero muy se enfrentan, buena. ¿No? No, o sea, hay un par de piñas ahí de por medio, ¿viste? Demostrando la cuestión... Pelea de machos. Por Punta favor, Tombo está en Punta Tombo con los pingüinos. Es verdad. Y sí, es verdad. Muy así bueno. Que bueno, hiper recomendable porque ahí tuvo una bien, trama de un grupo terrorista que se llama Leviatán. Y bueno, se va para cualquier lado la historia. Así que muy bueno. Con esto terminamos nomás. Muy bien. Todas estas novedades las pueden encontrar ahí en Rayos y Centellas, en San Martín 2365, local número 12 de la Galería San Martín. El teléfono es 495-2262. El Facebook, Rayos y Centellas Comics. Y el blog, Rayos y Centellas News.blogspot.com. Vamos a recordarles que nos tienen que llamar al 451-5588 para retirar sus entradas para la conferencia, charla. Sí, conferencia, charla. Meeting, ¿cómo se llama esto? De todo. Muestra. Una exposición de Ciruelo en persona que va a venir a hablar de su arte, sus petropictos y demás cuestiones fantásticas. Este martes 30 de abril a las 7 de la tarde en la filial de OSDE acá en Mar del Plata. Nos llaman al 451-5588. Tenemos dos entradas para que se apersonen en tamaño evento. Germán Jacob, gracias. Chicos, nos vemos. Será hasta el miércoles que viene.